Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Puesta en sus fuerzas a campa Gualeguaychú. No pierde el tino. Y allí, de fondo, nos queda Trinchera de Arroyo Verde, tema compuesto, como dice al final el tema, por los artistas de la asamblea de allí de Gualeguaychú. Una asamblea que ha pasado ya los 10 años de existencia, que va para la décima subida al puente el próximo 27 de abril. Y nosotros el martes pasado estuvimos hablando con Delia Villalba, tratando de conversar un poquito sobre la fundación, sobre lo fundacional, los actos fundacionales de esta asamblea que después conocemos con tantas actividades y con tantas cosas que ha desarrollado, de las cuales esta Trinchera de Arroyo Verde, este corte de ruta que duró 3 años, es quizá lo más visible, quizá lo más profundo. No es lo único que hicieron, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho la asamblea, toda esa militancia, escuela por escuela, no solo en Gualeguaychú, sino en todos los alrededores, es para ellos, porque nos lo han dicho en más de una oportunidad, lo más importante, poder hablar con los pibes y las pibas y poder transmitir lo que significa la defensa de también de la soberanía no entendida fronteras adentro, sino entendida como la resistencia a un modelo de expoliación. El asunto que decía Delia Villalba el martes, aquí en Enredando las Mañanas, nos contaba cómo un grupo de uruguayos y uruguayas cruzaron la frontera, fueron a Gualeguaychú y allí comenzaron a instalar un poquito el tema de que allí se venían Ence y Bodnia, dos pateras, no una, dos. Del otro lado, ¿cómo los recibieron? Y yo creo que en algún momento los escuchaban más por respeto, incluso respeto por la edad que tenían aquellas militantes y aquellos militantes, que por convicción. Mario Boari es un asambleísta de allí, de Gualeguaychú, alguien que la viene peleando desde el principio, y que ahora nos va a contar cómo fue su experiencia, cómo es que él decide meterse de lleno en la asamblea. Personal en relación con lo que es este tema de las papeleras en nuestro río Uruguay, comienza, digamos, con la venida de los primeros ambientalistas uruguayos que vinieron a visitarnos y a contarnos de este proyecto que había de distintas multinacionales de poner estas papeleras sobre el río Uruguay, en orillas uruguayas, pero sobre el río Uruguay que compartimos. Cuando vinieron, en realidad yo participé de la primera charla, de la segunda, primera y segunda, y me parecieron que eran como unos temerarios o unos paranoicos, ¿no? Dice, ve, esto están diciendo que se contamina todo, que se arruina todo, que se pierde el río, que el agua, que el aire. Y me quedé con muchas dudas, ¿no? Pero ellos fundamentaban, mostraban proyectivas, mostraban y mostraron, digamos, ENCE, que era la primera empresa que iba a venir para acá. Mostraron que ENCE estaba en Pontevedra y los desastres que había causado en Pontevedra. La cuestión que terminó la reunión, yo creo que como a la 1:30 de la mañana, y me vine preocupado, pensando, esta gente tendrá razón, esto será tan trágico. Entonces estaba en mi casa por tratar de cenar algo y digo, y se me ocurre llamar a Pontevedra. No tenía ni idea, no conozco a nadie en Pontevedra, claro. Dije yo llamo. Claro, entonces se me ocurre llamar a la policía. Ajá. El teléfono podía sacarlo, por supuesto, del 110. Perfecto, intento, pero creyendo incluso que iba a fracasar todo. Llamo al 110 y me dan el teléfono de la policía de Pontevedra. Y Marco, y aquí que me atiende un varón, por decirte, como dicen ellos, caballero, digamos, un varón. Y le digo, mire, yo soy de Gualeguaychú y acá se está por instalar una empresa frente a nosotros en el Uruguay, ENCE, que nos cuentan que es muy perjudicial para el medio ambiente y que ahí en Pontevedra ustedes tienen una. Yo quería hablar con ustedes o con gente de Pontevedra a ver qué me puede decir. Claro. Pues hombre, dice, esperar que te voy con la oficial. Y se ve que le alcanza el teléfono a una mujer y le dice, pues toma, atienda que no sé qué quiere este tío. Y bueno, entonces me atiende la chica, le vuelvo a explicar todo y me vuelve a pedir que repita lo que yo le estaba diciendo. Bueno, digo, mire, soy de Gualeguaychú, me llamo Mario Guay, acá está pasando tal cosa. Y entonces se ve que me toma confianza, digamos, me cree, por decir así, entonces claro. Explicar en su lengua, me dice, pues ahí, hombre, mira, pongan todos los cuidados porque esto es terrible, y bueno, y me empieza a decir, mira que acá no se puede, que el aire, no podemos comer nuestras frutas, nuestras verduras, no pudimos plantar más nada, que a veces hay que cerrar las ventanas del este porque el viento viene allá, a veces las del oeste porque viene de acá, nos afecta la garganta, nos afecta los pulmones, estos hay que tratar de combatirlos antes que se instale, porque después que se instale van a ser intocables, y esto cuentan con el apoyo del gobierno y de tal cosa y de tal otra. Y bueno, entonces le creí a los hermanos uruguayos y desde ese momento, digamos, me hice ambientalista, obviamente, de acá de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, a luchar por este tema. Y la diferencia horaria le sirvió en el caso de Mario Boari para confirmar lo que estaba diciendo Delia Villalba y otros allí respecto a las consecuencias de la pastera. Y ahora me parece que estamos escuchando de allí en un teléfono las consecuencias de haber tomado frío, ¿no, Julio? Y de haber estado con los pies en el agua. Probablemente puedan ser también los vapores de las pasteras que le han afectado la parte pulmonar a Natalia Cantero. Ajá, puede ser. Natalia Cantero, buenos días. Buenos días, compañeros de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos, metatos nomás. Metatos. Después de la consecuencia de la gran inundación. Nos imaginábamos acá con Julio Echeverría en el estudio hoy. Ah, bueno, un abrazo muy grande a mi amigo querido. Ajá. Qué sí, Natalia. Bueno, Natalia, ¿te parece que puedas contarnos algo de lo que está pasando allí en tu Neuquén? Sí, esto que hablamos de las consecuencias, físicas que han dejado la gran inundación y el temporal que se dio la semana pasada, sin lugar a dudas, ha repercutido en la salud de muchos neuquinos y también de muchos rionegrinos para donde ha corrido la tormenta. También y ha dejado un desastre importante en la zona de la línea sur de Río Negro, donde se han derrumbado puentes, donde la gente ha tenido más de un metro de agua en sus viviendas y donde se han caído prácticamente y se han desmoronado las rutas de acceso a distintas localidades. La salud se ha visto afectada, pero de distintísimas formas. Los médicos y enfermeros de los centros de salud de los barrios más periféricos de acá en Neuquén han anunciado públicamente que han llegado gran cantidad de casos, principalmente de niños y de ancianos, en situación de resfríos, gripes importantes, bronquitis, gastroenteritis por el uso del agua que estaba, a pesar de que Lepas, que era potable, estaba prácticamente hecha un barro, ¿no? Mm. Así que, bueno, las consecuencias las estamos viviendo ahí en la salud, nada más y nada menos, y también se está viendo en Neuquén, que está reconstruyendo de a poco las viviendas, la gente que pone en la calle sus cosas para secarlas después de la inundación, lugares donde uno ve containers llenos de colchones, llenos de cosas de cocina, y bueno, un montón de cosas que la gente ha tenido que descartar porque, bueno, la lluvia ha impedido poder seguir utilizándolas, y ese es el Neuquén de hoy, lamentablemente. Y en consonancia con todo lo que ha pasado en Neuquén, el martes de esta semana, el gremio docente ATEN, que desde el 5 de marzo viene realizando entre 24 y 48 horas en todas las semanas de medidas de paro para reclamar por mejores condiciones salariales, ha elegido el martes pasado marchar en una intersección que es la calle Belgrano y Godoy, una intersección principal del oeste neuquino, ahí muy cerquita de donde se derrumbó la cooperativa obrera conocida como la COPE acá en Neuquén, ajá, que es un supermercado cooperativista que dejó a más de 10 muertos. En ese lugar fue la convocatoria, se marchó por la calle Godoy hasta la calle Novela, que es otra intersección del oeste que une las principales tomas y los barrios marginados de la zona de la capital neuquina. Este gesto de parte de los trabajadores de la educación tuvo que ver con visibilizar para toda la sociedad que en ese espacio del oeste neuquino se encuentran los alumnos más perjudicados por la inundación, los alumnos y familias a los que todavía el gobierno de la provincia de Neuquén y el municipio han dado respuesta, y por supuesto donde ha impactado fuertemente el temporal, ¿no? Porque se ha convertido prácticamente en una olla. En consonancia con toda también lo que ha sucedido en la inundación y con la ayuda que ha dado el Sindicato Ceramista de Neuquén, uh-huh, tengo que decir que en este preciso momento los trabajadores de la cerámica Neuquén, que depende del Sindicato Ceramista, están realizando en la Ruta 7 un cambio de volante por una moneda para sostener su fondo de lucha y para informar a toda la población de esta crisis en la que ha entrado la cerámica Neuquén, y una cerámica que está ubicada frente a la Ruta 7, camino a Centenario, ahí muy cerquita de la fábrica Sanón. Los trabajadores están denunciando la paralización de la fábrica y como protesta han realizado varias volanteadas y en este momento se encuentran realizando una. Así que la cerámica Stefani de Cutralcó sigue esperando que se le inicie el trámite de expropiación de la fábrica, pero sin lugar a dudas, en este momento la fábrica Neuquén es la que se encuentra en una lucha sistemática, muy dura, por el pago de salarios y en una situación que ha caído directamente en la Secretaría de Trabajo para que se resuelva este conflicto. Así que de mucha lucha se viene en Neuquén en esta semana, y ayer a la tarde se realizó una nueva asamblea del gremio TEN en donde se votaron 24 horas. Esta tarde se realizará el plenario de secretarios generales, así que veremos cómo siguen las medidas de los maestros. Y recordemos a todo el país que Neuquén es una de las últimas provincias en la que el gobierno todavía no se ha sentado con el gremio a definir cómo va a ser el aumento de salarios, ¿no? Bien, Natalia, muchísimas gracias esta mañana por atendernos, a pesar de tu estado de salud. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, no tosimos al aire y eso está bueno. Un abrazo muy grande a todos los amigos y a toda la audiencia que sigue escuchando esas noticias que no salen en los medios masivos de comunicación y que sí salen por la militancia en comunicación que hacemos muchos, y que es justamente al lado de los trabajadores y de los que luchan. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Natalia. Bueno, Natalia Cantero allí con su columna desde Neuquén.